Bueno, Marcelo, acabamos de hablar con los chicos, con los grandes, hay emoción, hay todo esto del cierre de una colonia. Bueno, queríamos saber el balance que estás haciendo en pleno cierre también, ¿no? Bien, la verdad que, bueno, muy contentos, orgullosos de poder ofrecer a nuestros vecinos de estas actividades libres y gratuitas que ha llevado el gobierno a la comunidad. Y la verdad que un cierre, bueno, un día ideal, una jornada planteada con muchas actividades recreativas en el agua, con el entorno que tenemos, que tiene que ver con un acuatlón para los más pequeños y los adultos ya armando sus disfraces y todo lo que va a congregar en este cierre, que tiene que ver con una murga. Los chicos también van a venir disfrazados, nos va a acompañar una murga, la del barrio San Martín y la gente de Patagonia, que estamos muy agradecidos. Y bueno, la verdad que tener un cierre un día como este, festivo, con unos choripanes que van a tener también los chicos, la verdad que nos pone muy contentos de que en este último año de gestión podamos cumplir gran parte de los objetivos planteados. Veía, tenemos la imagen acá, de una cantidad increíble. Yo no alcanzaba a ver toda una playa del barco hundido con distintos movimientos, los chicos muy felices. ¿Cuántos chicos eran? Mirá, justo acabo de pasar los números reales de la colonia. Tenemos 482 chicos entre la colonia de Viedma y del Cóndor. Vinieron 50 chicos del Cóndor. Y teníamos 125 adultos y me dijeron, había alguno más en el baño. O sea que creemos que entre 125 y 130 adultos. La verdad que es un cierre de colonia, no solamente por el número, sino por la calidad de las actividades que se dieron. A los chicos se los pudo llevar a la lobería con más de 540 pequeños que fueron. Tuvieron la oportunidad de ir a una sala de cine y ver una película en 3D. Los adultos tuvieron la oportunidad de ir al balneario de San Javier, que es un lugar muy lindo, que muchos no conocían. Y bueno, la verdad que de cambiar la rutina de colonias que se venían haciendo y proponer cosas nuevas en el marco que tenemos, nos pone contentos. Uno de los chicos remarcaba eso cuando yo le hacía un repaso, ¿cuál era la actividad que más? Dice, haber ido a la lobería, fue mi primera vez, la conocí. Bueno, ahí tenés no es mentira cuando se dice que tenemos muchos vecinos que no conocen la lobería, 60 kilómetros, y que tengan la oportunidad a través de este programa municipal de conocerla, nos pone muy contentos y esperemos, obviamente, durante el año hacemos diferentes programas que tienen que ver como Mi Primer Viaje, es un programa que aquellos chicos que por ahí nunca viajaron, bueno, hay actividades deportivas que le proponemos hacer un viaje San Antonio, Conesa, Guardia Mitre, El Cóndor, Lobería, y la verdad que eso es buscarle el incentivo a que el chico pueda seguir con una actividad deportiva, porque después puede viajar a competir, puede viajar a encontrarse con otras personas. Así que eso, la verdad que nos pone muy contentos y nos llena de que ellos también lo reconozcan. Cierre de colonia y el arranque de actividades ya en los centros barriales, ¿cuándo es? Sí, cierre de colonia, fiesta del río en una semana, sí. Fiesta en Mera Campante, cierre de colonia, fiesta del río dentro de una semana, con muchas actividades obviamente que tienen que ver con el agua, con el río. El comienzo de las inscripciones en nuestras escuelas deportivas comienza el 1 de marzo, y las actividades van a comenzar el 20 de marzo aproximadamente, ya teniendo 3 semanas de inscripciones. Vamos a tener más de 135 propuestas deportivas a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad, incluido el Juncal y el Cóndor. Así que la verdad que, bueno, un año de cierre a todo, digo. Muchas gracias. Gracias, Walter.